adiós, mi amor. Te vas, corazón, te llevas todos los recuerdos. Tan solo en un momento pienso. Adiós, mi amor, te vas, corazón, te llevas todos los recuerdos. Tan solo en un momento pienso que tú volverás sin más, me amarás. Espero que esto no sea un cuento o el sueño donde siempre pierdo. Y si tú te vas, llevas de mí esos besos en tu piel. Y si regresas, no lo pienses más, que yo siempre te amaré. Adiós, amor, sigo pensando en ti. Tan solo dame un beso, espero tu regreso y no te vuelvo así. Adiós, amor, sigo queriéndote. Si sientes lo que siento, yo no soy perfecto, pero te amaré. Y tú sabes que no soy perfecto. Y si sientes lo que yo siento, no te vayas, chiquitita. Y échale, ya, échale mi sala, échale musical. Y si tú te vas, llevas de mí esos besos en tu piel. Y si regresas, no lo pienses más, que yo siempre te amaré. Adiós, amor, sigo pensando en ti. Tan solo dame un beso, espero tu regreso y no te vuelva así. Adiós, amor, sigo queriéndote. Si sientes lo que siento, yo no soy perfecto,